Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde en punto hoy, lunes 2 de octubre. El 2 de octubre no se olvida, dice la frase, ¿no? Hoy, 2 de octubre, lunes de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos en la semana 40 y han transcurrido 275 días del año. Temperatura a medio ambiente 22 grados centígrados. Mire, los temas del día de hoy, vamos a ver explotación de mantos acuíferos en la Ciudad de México con el ingeniero José Luis Luege Tamarco. ¿Por qué estos movimientos sísmicos tan fuertes que se repiten y se repiten en la Ciudad de México, pero cada vez son más devastadores? Vamos a verlo con el ingeniero José Luis Luege Tamargo. Luego también vamos a platicar con el ingeniero Ramón Aguirre Díaz. Él es director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Y vamos a platicar sobre el problema del abasto del agua, sobre todo en Iztapalapa. Vamos a tener la colaboración de Mauricio Tabé, presidente del Partido Acción Nacional de la Ciudad de México. Y vamos a escuchar su comentario sobre lo que proponen del plan de austeridad para la Ciudad de México. En lo que hacemos los enlaces, si le parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Comienza la guerra sucia en medio de la tragedia. Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI, acusa al PAN, PRD y Morena de renunciar a medias al financiamiento público. Luis Felipe Puente, coordinador nacional de Protección Civil, informa que aumenta a 362 el número de muertos por el terremoto del pasado 19 de septiembre, 221 en la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 15 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. Secretaría de Educación Pública revoca permiso para operar al colegio Enrique Repsamen. Padres de familia temen por posible fuga de la directora Mónica García Villegas. Secretaría de la Función Pública sanciona a 4 empresas por presentar información falsa para obtener contratos con Pemex. Envíos de dinero a México desde el extranjero suben 8.8% a tasa anual en agosto, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Vámonos a nuestro recorrido por el ámbito federal. Está en la línea ya nuestra compañera Maru Rojas desde Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto condenó el ataque en Las Vegas, una situación pavorosa. Tú tienes los detalles, Maru. Sí, fueron dos mensajes en su cuenta personal de Twitter, @EPN, y fíjate, siempre que da las condolencias, lo hace a los pueblos y gobiernos del determinado país. Hoy solamente se dirige a la sociedad estadounidense, lamenta y condena este atentado en Las Vegas. El presidente, después de estos mensajes, partió a la base de Ixtepec, Oaxaca, la base militar, y empezó a recorrer Ixtaltepec para entregar ya los recursos para la reconstrucción. Fíjate que aquí hemos visto cómo le han explicado al presidente que se van a entregar dos tarjetas, hoy ya se entregaron parte de ellas, una tarjeta para los que tuvieron daños parciales y dos tarjetas para los que tuvieron daños totales. Estas dos tarjetas tendrán 4 depósitos. El monto mayor, según el daño de la vivienda y según el tipo de vivienda, porque hay viviendas muy grandes aquí que se derrumbaron, puede ser hasta de 180,000 pesos. Y si desean más amplia su casa de lo que ya tenían, entonces el gasto, ampliarlo, podrá haber créditos blandos. Las empresas materialistas de la construcción ya están aquí en Ixtaltepec, Oaxaca, vimos cómo el cemento, la varilla, les va a ser distribuido a 20% de descuento de cada una de estas empresas locales que se han comprometido a apoyar a los que perdieron todo. Así lo dijo el presidente. Vamos a ir evaluando cómo va la reconstrucción para advertirle a aquellas que sufrieron daños mayores eventualmente hacer un depósito adicional. Pero en esta etapa, como los daños no hay distintos, vamos a entregar aquí, son 15 mil pesos. Y en esta otra también hay 15 mil pesos más para quienes fueron pérdidas totales, que es solamente para la adquisición de materiales para construcción. Y vamos a entregar 4 administraciones, octubre, noviembre, diciembre y enero. Vamos a entregar a cada una de estas tarjetas, sobre todo los que tuvieron pérdidas totales, 25 mil más. Eso significará, al final de cuentas, se nos suma de todo, 120 pesos para las casas que tuvieron pérdidas totales. Esa es la cantidad máxima que se puede alcanzar. Le mostraron las casas de campaña que donó el gobierno chino, ya llegaron 3,000 de ellas a Juchitán, va a haber otra administración de 10,000 más y en un segundo momento otras 10,000, 23,000 casas de campaña, son muy amplias, nos las mostraron, caben 4 camas y han puesto ya los juchitecos pisos de los ladrillos que sobraron de las construcciones que se vinieron abajo y prácticamente hasta ventilador y ya son como unas pequeñas casas, unos pequeños departamentos. En Juchitán funcionan ya 15 placas purificadoras, 22 comedores que atiende la Sedena y la Marina con comidas a calientes 3 veces al día, 10 albergues y 300 refugios temporales, que estos 300 refugios se colocan en las calles donde más casas derrumbadas hubo porque no se quieren alejar de sus viviendas y ahí es donde se están instalando estas casas de campaña donadas por el gobierno chino. Siguen haciendo falta lonas porque a pesar de las casas de campaña ahorita ya está lloviendo fuerte, necesitan mayor protección. Y bueno, decirte que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano está convocando a todos los jóvenes pasantes de arquitectura o de ingeniería a hacer su servicio social para participar en la asesoría para la autoconstrucción. Los que deseen hacer su propia vivienda tendrán esta asesoría personalizada, ya que aquí por usos y costumbres quieren usar la misma arena que hay en el piso que da esta región y eso es lo que vino a echar abajo todas las casas. Esta arena no pega a los ladrillos, no sirve como cemento y es por ello que necesitan cambiar incluso la ideología, los usos y costumbres y asesorarles bien de cómo debe ser construida para que esto del desastre no vuelva a ocurrir. Sigue habiendo réplicas, sigue habiendo sismos y bueno, pues estamos ya por retirarnos de Ixtaltepec. El presidente encabeza esta noche en el campo militar Marte la cadena humana más grande que se haya hecho. El IMSS la acostumbra cada octubre haciendo el moño rosa humano por el mes del cáncer de mama, de la lucha contra el cáncer de mama. Y ahora se une la lucha del cáncer de mama con la paz para todos los damnificados por los sismos en México. Mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Maru. Buenas tardes. Como siempre, muy muy completa la información. Y el señor presidente, mucho trabajo el día de hoy sobre todo. Muchas gracias, Maru. Vamos a Cámara de Diputados. Ahí está nuestra compañera Sara Pablo. Mire, con respecto a la Cámara de Diputados, pues el diputado Jorge Dávila ha señalado sobre el impulso de las zonas económicas. Recuerda que el viernes les platicábamos aquí sobre estas zonas económicas, de qué manera van a detonar la economía y el desarrollo en sus zonas. Sara Pablo, tú tienes los detalles. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Buenas tardes. El presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, Jorge Dávila Flores, señaló que el impulso a las zonas económicas especiales pues ya ha generado avances importantes para nuestro país en materia de inversiones y es que dice que hasta ahora se prevén ya proyectos productivos con participación pública y privada por cerca de 100,000 millones de pesos, esto para los próximos años. Explicó que de acuerdo con información oficial existen ya alrededor de 100 proyectos que se están consolidando y en muchos de ellos pues se han anunciado propuestas justamente de esta combinación de inversiones de la asociación público-privadas. Decirte que el diputado priista dijo que, de acuerdo con un reporte de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas, que se ha avanzado justamente en estas proyecciones y ya se han anunciado 100 proyectos productivos cuya inversión va a provenir de capital nacional y extranjero, pero además también hay adelantos considerables para adquirir algunos predios en las principales zonas del sur sureste del país donde se van a instalar empresas el legislador priista dijo que este centenar de proyectos son impulsados con los esfuerzos compartidos de al menos 13 secretarías de Estado, entre otras dependencias y organismos de gobierno federal. En cuanto a la tramitología, dijo que se busca contar con una verdadera ventanilla única para agilizar, por supuesto, y esta ventanilla va a permitir realizar en un plazo no mayor a 72 horas todos los trámites para la instalación de las empresas. Se han identificado más de 300 trámites que son susceptibles de simplificar, lo que daría a estas regiones mayor productividad, competitividad y facilidad para la creación de empleos. El reporte que tengo. Muchísimas gracias, Sara Pablo. Vámonos a Cámara de Senadores con nuestro compañero Francisco Montaño. Francisco, ¿qué tienes? ¿Cómo estás, Eduardo? Pues en esta propuesta de reconstrucción del país, el PAN en el Senado espera la minuta de la Cámara de Diputados que incentiva al comercio local y el territorio ordenado al proponer que las tiendas departamentales y de conveniencia se instalen a una distancia de 3 kilómetros a la redonda de los mercados públicos. La iniciativa de ley del diputado por Querétaro, Gerardo Juanalo, busca la equidad y poner en igualdad de circunstancias la competencia entre los mercados públicos y las grandes tiendas de autoservicio y monopolios que existen, teniendo como objetivo primordial la protección de los pequeños comerciantes. Tiendas como Oxxo y 7-Eleven se instalan a un lado de los mercados públicos porque allí están los créditos y la venta, con lo que injustamente disuelven a las familias que por generaciones se han dedicado al comercio siendo sustento y fuente de empleo. La propuesta va acompañada de una iniciativa de decreto que busca reconocer los mercados públicos como patrimonio material Querétaro. Este es mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, como siempre, muy completo. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Las mejores noticias están en Dish. A partir de este 1 de octubre, Telefórmula, por el canal 354. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Aviso importante para los propietarios de inmuebles. Se ha difundido información falsa pidiendo que entreguen documentación y datos personales para recibir recursos del Fonden. No lo hagas. El Fonden solo opera a través de dependencias federales y los estados de la República. Las personas en lo individual no pueden ni requieren hacer un trámite directo. Es importante que reportes los daños de tu vivienda a las autoridades de tu delegación o municipio. Para cualquier duda, acude a Condusef, www.gob.mx/Condusef o llama al 01800-999-8080. Recuerda, cada caso es distinto. Acércate a nosotros. Tú puedes ser un inspirador, de esos que entienden que el verdadero cambio empieza por uno mismo. Estudiar tu bachillerato te cambia a ti y tú cambias al mundo. ¡Inscríbete ya! Bachilleratos Universidad ICEL. Formamos estudiantes que inspiran. 5350-9100. ICEL.mx. Unidad, entrega, valor, corazón. Estamos más unidos que nunca. Y para responder de forma rápida y efectiva, contamos con el Plan MX, que coordina los esfuerzos de nuestras Fuerzas Armadas y dependencias del Gobierno de la República para proteger la vida y el patrimonio de los mexicanos antes, durante y después de grandes emergencias. Con el Plan MX trabajamos contigo y por ti. Gobierno de la República. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Si requieres orientación migratoria, acércate a tu consulado, donde te brindarán información sobre abogados confiables de migración. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La Suprema Corte amplía su presencia en el mundo de Internet y las redes sociales para estar más cerca de ti, con información oportuna y veraz. Entérate al momento de lo que publicamos en Facebook y Twitter. Descarga nuestros podcasts y programas de radio. Suscríbete a nuestro boletín electrónico y recibe mensualmente información relevante de la Corte. Sigue las transmisiones en vivo del canal judicial por Internet. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. ¿Eres de los que se la pasa posteando fotos en el Face, burlándose de los políticos? ¿Dándole retweet a esas frases inteligentes de protesta? ¿Muestras tu inconformidad en redes sociales? ¿Haces memes quejándote del gobierno? En el Partido Humanista queremos decirte que eso no va a cambiar las cosas. Y que si quieres que este país cambie, tienes que ponerte a trabajar. Y el partido político es el mejor instrumento para cambiar las cosas. Y este es nuevo, no tiene vicios y tiene espacios para ti. ¡Súmate! Conócenos y pongámonos a trabajar. Partido Humanista Ciudad de México. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 p.m. Está en la línea Juan Carlos Sárraga Sarmiento. Señor ingeniero, analista del periódico El Punto Crítico, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Eduardo, muy buenas tardes, con el gusto de siempre saludándote a ti y al auditorio. Tremenda la situación allá en Las Vegas, Nevada, ¿no? En Estados Unidos, la noche de ayer, 58 personas fallecidas, más de 540 heridos, una masacre pavorosa, y el día de hoy se lo adjudica este grupo del Estado Islámico, aunque el FBI dice que no tienen pruebas de que así sea. Sin embargo, este señor Stephen Paddock, dicen que es una persona de nivel socioeconómico alto, o sea, de dinero y además una persona culta. No se explica uno cómo puedan suceder esas cosas, Juan Carlos. ¿Tu comentario al respecto? Así es, Eduardo. Llama la atención, primero, lo que tú dices, una persona culta, una persona con un poder socioeconómico no malo. Y lo segundo que llama la atención, Eduardo, es que sea la adjudicación de Estado Islámico del hecho y que el FBI diga que no tiene pruebas. Ya hay versiones circulando, Eduardo, donde dicen que el FBI está ocultando el hecho porque eso significaría que el Estado Islámico ya infiltró los sistemas, más bien ya brincó los sistemas de seguridad de Estados Unidos y están en su territorio, y eso evidentemente puede generar una psicosis después de las Torres Gemelas, Eduardo. Y además, mira, que en Estados Unidos de Norteamérica, el uso de todo tipo de armas es contemplado en su constitución, es un derecho de todos los ciudadanos, ¿no? La primera enmienda. Y aquí se está tomando también en México principalmente como un recurso para decir, ven por qué debemos prohibir las armas y sobre todo las armas de fuego, ¿no? Yo caía en la cuenta el día de hoy de que no son las armas las que matan, Juan Carlos, son las personas, ¿no? Entonces, el prohibir, por ejemplo, las armas de fuego, vamos a poner que estuvieran prohibidas las armas de fuego, pues sucedería como en Japón, que matan con gas sarín. Y si estuviera prohibido el uso de gas, bueno, pues matarían hasta con una aguja o una bolsa de papel. Porque, o con armas biológicas, Eduardo. Sí, la forma de matar está dada por esas personas maliciosas, esas personas que pretenden generar daño. Yo creo que lo que se tendría que hacer es dar castigos ejemplares y la persecución del delito, cosa que no sucede en México. Pero en Estados Unidos, que sí se da la persecución del delito, Juan Carlos, no se tomaron las medidas necesarias para prever este tipo de situaciones. En Las Vegas, mira, llegas a los aeropuertos y se pasa libremente, llegas a un hotel, no hay arcos de detección. No estoy diciendo con esto que se debería restringir las libertades y los derechos de los ciudadanos o de las personas. Lo que estoy tratando de decir es que en esta ciudad de Las Vegas la persecución del delito es muy fuerte y seguramente va a haber repercusiones del mismo nivel, ¿no? Sí, repercusiones y también repercusiones en la política exterior de Estados Unidos. Es un tema muy delicado, Eduardo. Y el FBI, es por tratar de encubrir que ya fueron infiltrados por Estado Islámico, está ocultando la información, es un hecho que sin duda va a tener repercusiones a nivel internacional, Eduardo. Pues vamos a ver cómo evoluciona esto, pero lo grave es la cantidad de personas masacradas, porque simplemente este señor se puso a tirar como si estuviera en las maquinitas, ta, ta, ta, ta, ta, y sin pararle, Juan Carlos. Los sistemas de seguridad y de inteligencia de Estados Unidos, sin lugar a dudas, rebasados. Otra situación como la que sucedió el 11 de septiembre, ¿no? Sí, los sistemas de seguridad rebasados y vulnerados, Eduardo, y desafortunadamente cobró vidas de personas inocentes. Juan Carlos, muchísimas gracias por tus comentarios, por tus apreciaciones, como siempre, muy puntuales. A la orden, Eduardo, un gusto saludarte. Juan Carlos Arraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Vámonos a breves estatales. Breves estatales. La Secretaría de Educación Pública de Puebla dio a conocer que 1,930 instituciones educativas ubicadas en los 12 municipios con declaratoria de emergencia luego del sismo del 19 de septiembre operarán de manera regular. El hijo de la exdiputada local de Morena, Eva Cadena, fue atacado a tiros al sur de Veracruz este fin de semana. Por fortuna, logró salir ileso. Hasta 20 años podría tomar a Oaxaca el pago de la deuda aprobada por el Congreso del Estado al gobernador Alejandro Murat Hinojosa para la reconstrucción de los municipios devastados en días pasados. Y finalmente, las entidades de fiscalización superior de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Veracruz, que conforman la coordinación regional del Grupo 4 de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, suman esfuerzos para dar continuidad a las actividades que del Sistema Nacional de Fiscalización y del Sistema Nacional Anticorrupción se derivan y que promueve dicho organismo, informó Lorenzo Antonio Portilla, auditor general de esa región. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Muchas gracias, Miguel Muñoz, y vámonos al sur de la República Mexicana. Ahí está nuestra compañera, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, Gisela Ramírez. Gisela, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y bueno, comentarte que la Secretaría de la Defensa Nacional pues ha fortalecido en el caso de Oaxaca los puentes aéreos, Eduardo, este fin de semana para llevar víveres a la región del Istmo de Tehuantepec. La ayuda humanitaria no para, por el contrario, suman ya más de 1,300 toneladas de ayuda humanitaria entregadas y distribuidas a través de las Fuerzas Armadas, la Marina y también la Fuerza Aérea. Y es en la base militar número 15, donde se llevó a cabo pues las últimas revisiones a estos grandes aviones, un C-130, nos comentaba la zona militar número 15, que son de los Hércules, los llamados Hércules, son de los aviones pues con mayor capacidad, Eduardo, para hacer esta transportación. Y finalmente, bueno, pues en este orden también ya junto con el Ejército, la Secretaría de Seguridad Pública y otras corporaciones policíacas estarán haciendo el acompañamiento a las organizaciones sociales que así lo soliciten, a los ciudadanos que lo requieran, para cuando traen ayuda humanitaria y respaldarlos o resguardarlos a lo largo de las carreteras en el estado de Oaxaca. Es mi reporte, Eduardo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela. Muy completo, como siempre, los reportes de nuestros compañeros desde Oaxaca. Vamos al estado de Veracruz. Ahí está nuestro compañero Sergio Lara. Mire, la emprende nuevamente el gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, en contra ahora de la esposa de Javier Duarte, ¿no? Del señor gobernador que está indiciado ya en la cárcel. Bueno, pues ahora resulta que catean un inmueble de Karime Macías, la esposa de Javier Duarte. Tú tienes la información, Sergio Lara. ¿Qué tal, amigos del Punto Crítico? Les saludo desde Veracruz. Vamos con la información. De acuerdo a información preliminar, fue cateado por autoridades federales y estatales un inmueble ubicado en la localidad de Briones, perteneciente al municipio de Coatepec, muy cerca de la capital del estado de Veracruz, Jalapa. El inmueble funcionaba como hípico y la Fiscalía General del Estado aparentemente tiene como propietaria de esta ubicación a Karime Macías Tubilla, esposa del exmandatario veracruzano, actualmente preso, Javier Duarte de Ochoa. La Fiscalía de Veracruz dio a conocer que el hípico opera como Equus Equitación, recibió un supuesto pago irregular de dinero público de $1,200,000, monto con el que fue remodelado, ya que las caballerizas de lámina fueron construidas de concreto y los baños y lavabos de mármol. Según datos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, la propiedad opera con el nombre de Club Hípico Briones. En una extensión de 2 hectáreas, se daban clases de equitación y fueron hallados 54 caballos traídos de los Países Bajos, de los cuales solo 10 han sido reclamados por sus propietarios a la fecha. Además, en la zona fueron hallados 2 ejemplares de nombre Troya y Bellacid, de un precio de más de $1,000,000 cada uno, aparentemente propiedad de Karime Macías, que fueron comprados a una prestigiosa empresa en Holanda. El Punto Crítico reportó desde Veracruz, Sergio Lara. Nos vamos al Estado de México con nuestra compañera Gabriela Hernández. El gobernador Alfredo del Mazo entregó hoy un hospital allá en Lerma, mire. Gaby, muy buenas tardes. Y bueno, esto fue el Hospital Municipal de Lerma, que con una inversión superior a los $320,000,000, brindará atención a más de 92,000 habitantes de este municipio. Y bueno, acompañado por su esposa, Fernando Castillo del Mazo, el titular del Ejecutivo Estatal recorrió las instalaciones de este sanatorio de segundo nivel. Este nuevo hospital cuenta con 18 camas, sala de emergencia, farmacia con más de 400 claves de medicamentos, áreas de hospitalización, cirugía, trabajo social, entre otras áreas de servicio. Y bueno, el mandatario mexiquense también destacó que este hospital será atendido por 132 médicos especialistas, enfermeras y personal del sector salud. También informó que este sanatorio está ubicado en la localidad de Santa María Atarasquillo. Y bueno, la inversión ya la mencionamos, Eduardo, es superior a los $200,000,000. Y bueno, es el primer hospital de segundo nivel que se tiene en Lerma. El primer hospital de segundo nivel que en verdad se tiene, que va a estar muy orgullosos porque además ha sido un trabajo de todos. Así lo subrayó el gobernador del Estado de México. Y bueno, una obra que ahora sí que en su primera administración, Eduardo, hace entrega de este hospital que va a beneficiar a los habitantes de Lerma y sobre todo de zonas aledañas. Esa es la información, Eduardo. Muchísimas gracias, Gaby. Completa la información. Oye, ¿y qué pasó con esto de los centros de acopio ayer en el Estado de México? Me habían dado la información el viernes por la tarde de que se habían suspendido. ¿Sabes algo? No, Eduardo, los centros de acopio. Nos vamos a un corte y regresamos. Abriendo la conversación. En Quick Learning estamos tan seguros de la excelencia de nuestros maestros y la calidad de nuestro método que te invitamos a que nos pruebes un mes. Y en tan solo un mes, comprobarás que, para hablar inglés, solo Quick Learning funciona. Solo en Quick Learning. ¿Hablas o hablas? Blue Monday, how I hate Blue Monday. Javier Batis y lo mejor del rock está en Orfeón.com y en las tiendas digitales de música. Barney de Alfa, a 5 minutos del área. Cambio. Enterado Alfa, procedemos. Señores, todo nuestro adiestramiento, todo lo aprendido, se demuestra aquí y ahora. Ustedes saben perfectamente lo que tienen que hacer. Vamos a darlo todo. Desde hace 50 años hacemos esto por ellos, nuestra gente, nuestras familias. Lo hacemos por México. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, aplicando el plan de N3E. Estamos contigo. Nuestra causa es México. Secretaría de la Defensa Nacional, Gobierno de la República. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. XEAI-AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50,000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. Cualquiera que sea su edad, condición familiar, económica o laboral, tienes derecho a expresarte. Nosotras hablamos con Verónica Martínez. Lo que tratamos es de promover la salud mental, pero nos interesa mucho la salud física, porque al final de cuentas es uno mismo. Un espacio para que las mujeres hablen y sean escuchadas. Nosotras hablamos. Lunes a viernes, 6 de la tarde, hora del centro. Lo tienes que saber. Tú tienes el derecho a recibir información de cualquier institución. Lo tienes que saber. Y si no te la dan, el INAI te ayudará y te lo resolverá. Lo tienes que saber. Tú tienes el derecho de obtener la información que quieras. Pregunta al gobierno e instituciones que reciben recursos públicos. Si no te la dan, conéctate a plataformadetransparencia.org.mx. El INAI te defiende. Pregunta, infórmate, es tu derecho. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 PM. Regresamos. Mire, es un gustazo para nosotros el tener la colaboración de Raúl Sánchez Carrillo, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, compañero de periodismo de muchísimos años. Usted lo debe conocer perfectamente bien. Y a partir de hoy va a estar con nosotros al aire colaborando en esta columna o sección de comentarios de Oficio Reportero. Raúl Sánchez Carrillo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por tus palabras, muy contento de iniciar esta colaboración, agradeciéndote principalmente a ti, a los señores Azcárraga, este espacio que tengo en Radio Fórmula, y qué gusto, como te digo, me da estar al aire contigo. Pues mira, agradecido yo contigo de que nos colabores y que nos apoyes en este espacio. De Oficio Reportero, siempre, siempre tú, Raúl Sánchez Carrillo, con el Punto Crítico, ¿no? Desde luego, y yo empezaría hoy mi primera colaboración señalando que la reconstrucción es la etapa que sigue después del drama de las pérdidas de vida y de la recuperación de vidas, para poder tener una reforma a lo que es recuperar viviendas y también vidas. Cada una es una historia. Y bien, en la reconstrucción hay que tomar en cuenta que es fundamental que la corrupción inmobiliaria, que es la más grande que hay, nada más imagínense ustedes, amigos radioescuchas, que de acuerdo a la licencia que pueda obtener alguien en relación a todas las mordidas que tiene que dar para uso del suelo, para autorizar la construcción de un edificio de 4 pisos, logran después convertirlos, por arte de magia, que no lo es, de 9 pisos. ¿Saben ustedes cuánto se paga por piso extra? $1,000,000 en efectivo. Vemos cómo Benito Juárez tuvo hace pocos años la queja de los vecinos diciendo: ¿cómo más edificios y más departamentos? No va a alcanzar el agua, el espacio vial va a estar reducido. Pues se hicieron esos edificios, con el otro orden de ideas, no con los saldos que hubo con los sismos o los terremotos en Santa Fe, en Coajimalpa de Morelos. Hubo ahí un delegado que le hizo el honor a su nombre. Él era plomero de oficio. Se llama Remedios. Dejó de ser delegado, pero sí le puso su nombre a una situación familiar por generaciones. Le puso el remedio de la riqueza. Y ahora que se va a reconstruir, se debe evitar todo ese tipo de cosas. Nunca habíamos visto en la delegación Benito Juárez, por ejemplo, o en la Miguel Hidalgo, concretamente, donde está Xochitl Gálvez, que a golpe de mazo la misma delegada ha ido a tirar pisos que no estaban autorizados de acuerdo a la licencia. Pero en torno a esto que es la reconstrucción, en los estados de Oaxaca, Guerrero, Puebla, Morelos, se puede la reconstrucción con los materiales que ahí se hicieron las casas, pero con un refuerzo estructural. En la Ciudad de México no se podría dar la autoconstrucción, porque se requiere, desde luego, primero, un estudio de suelos. El Distrito Federal tiene más de 15 suelos distintos: fangoso, semifangoso, de roca, semirroca, semiduro. Y todo esto tiene que ver con los daños que se generaron en los terremotos pasados, especialmente el 19 de septiembre, en las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez, Gustavo Madero y, desde luego, Tlalpan, con todo lo que fue la escuela que como ya canceló la Secretaría de Educación su impartición de clases, Repsamen se llama la escuela, o se llamó, para que no volviera la dueña que ya iba por otra escuela con los mismos papeles irregulares de la primera, ya no será posible. Ahora bien, si pagamos dos veces verificación vehicular al año, si pagamos el predial, si pagamos todos los derechos, ¿por qué no tener dos verificaciones estructurales al año? En la Ciudad de México sería de gran utilidad tener una radiografía de las construcciones. Esto permitiría, con o sin motivo, saber en qué situación está y saber qué construcciones requerirían o requieren el refuerzo de una fortaleza mayor estructuralmente hablando. Por otra parte, en otro tema que es la barbarie de Las Vegas, ahí tenemos un ejemplo que da respuesta a lo que no podía pensarse que ocurriera. Las Vegas es la ciudad de Estados Unidos más vigilada del mundo. Te estoy hablando de casi 25.000 cámaras, aeropuerto, calles, tiendas, hoteles, y sin embargo, ¿hubo quién? Un sujeto a los 60 años de edad acumuló armas viviendo en Estados Unidos, porque debo decirle que en Nevada la venta de armas está prohibida. Y la razón es que desde hace muchos años esta prohibición vino a partir de que los jugadores se suicidaban al perder en el peor vicio del mundo, que es el juego, sus fortunas y todos sus saberes. Hay 60 muertos, hay 400 heridos. El autor, un solo tirador, desde un piso 32 del Hotel Mandalay Bay, que además permitió tener un margen de escenario de tiro con un espectro tan amplio que ahí están los resultados. ¿Cuántos peines de cartuchos usó? Muchísimos. Si tan solo la cifra de cientos de heridos lo demuestra, imagínese usted lo que pasó. De esta manera concluyo hoy, de oficio reportero, contigo, amigo Ramos Fuster. Gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, Raúl Sánchez Carrillo, con su comentario que va a estar con nosotros a esta hora, 5:30 de la tarde, todos los días. Raúl Sánchez Carrillo, de oficio reportero. Ya tenemos en la línea al licenciado Mauricio Tabe Charte. Él es presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Mauricio, muy buenas tardes. Tu comentario, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo, y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Pues el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, la semana pasada salió a denunciar el embate pues que ha estado lanzando el PRI gobierno y todas las acusaciones y calumnias contra el PAN y sobre todo contra el Frente. Fíjate que a raíz de pues, de la tragedia del pues sismo del 19 de septiembre, el Frente que suscribieron pues los tres partidos políticos, los presidentes de los tres partidos que son PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, determinaron impulsar una iniciativa para eliminar el financiamiento público a los partidos políticos. Pero además el PAN ha hecho también un ejercicio de reducción de su presupuesto ordinario, del presupuesto de este año, para poder aportar más de 200 millones que se prevén aportar al cierre del año para el proceso de reconstrucción en las distintas entidades donde se ha padecido esta tragedia. Entonces, son las dos acciones que ha tomado el presidente nacional Ricardo Anaya, que es uno, contribuir al Fondo de Reconstrucción Nacional, que dicho sea de paso, el presidente ha manifestado que no se va a regresar a la Secretaría de Hacienda, sino que se prevé que se haga un fondo, que sea en un fondo en donde se entreguen los recursos a la población afectada y sea ampliamente supervisado ese fondo. Mauricio, segundo, perdón que te interrumpa, pero ahí con el comentario que nos estás haciendo, fíjate que estaba revisando lo de las pólizas de seguro. Ya ves que el presidente de la República dice que se necesitan 32 mil millones de pesos que va a tener que aportar la Federación para esto, pero estaba revisando la póliza de seguros de la Secretaría de Educación Pública, que costó, por cierto, 436 millones 800 mil pesos la póliza nada más para el año 2017. y la cobertura es todo bien a todo riesgo. Quiere decir que de los 16 mil millones de pesos que van a estar el gobierno federal para la reconstrucción o hacer nuevas las escuelas, lo que se requiera, o todos los daños, reposición de mobiliario y equipo de las escuelas, está cubierto por la póliza de seguro. Quiere decir que no requieren tanto dinero, ¿no? Si las coberturas de todas las secretarías que tienen póliza de seguro cubren los daños, ¿por qué es que están pidiendo tanto dinero? El gobierno ha dicho que se requieren más de 40 mil millones para la reconstrucción. Uh-huh. Ahora, no todas las afectaciones son en inmuebles públicos. Sí, nada más estaba poniendo como ejemplo lo de la Secretaría de Educación Pública, que es donde se refleja la mayor parte del gasto. Sí, los otros es en iniciativa privada, por ejemplo, las casas que se cayeron y eso, ¿no? Pero supuestamente está el Fondem, ¿no? Con 9 mil millones de pesos anuales que no se habían ocupado. Ahora, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, ha hecho esta propuesta de reducir el financiamiento público y también de aportar para este proceso de reconstrucción. Esos son los dos temas. Sí van en firme, porque hoy se comentaba que nada más el PRI es el único que metió de manera oficial. Esa es la mentira del PRI. El PRI ha estado señalando que el PAN no quiere dar los recursos. Pero sí van. Absolutamente, el PAN presentó su iniciativa y ya el presidente nacional hizo la transferencia de los 50 millones de pesos de recursos que se recibieron del INE y que van a ser destinados a este fondo de reconstrucción. Eso ya está claro, pero el PRI está con todas sus mentiras, como siempre, calumniando, inventando, y bueno, pues sabemos perfectamente pues que ese es el instrumento con el que ellos, el PRI, pues va a tratar de dar sus patadas de ojo. Pero lo que queda muy claro, Mauricio Tabe, es que el Partido Acción Nacional ya oficialmente regresó esos 50 millones de pesos que nos dices, ¿verdad? Ya los aporto para el fondo. Y también la propuesta de eliminar el financiamiento público de los partidos políticos. Pues o sea, es una propuesta que ha hecho. Bien. Claramente. Pues ahí está el comentario. Te agradezco muchísimo, Mauricio Tabé Echartea, como siempre, los comentarios siempre puntuales que nos haces. Muy buenas tardes. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Estados. En la carrera presidencial, que ahora está en fase de aspirantes y suspirantes por candidaturas, no se puede descartar a nadie. Y las menciones, señalamientos y destapes están a la orden del día. El viernes pasado, durante un foro de gobernadores en Monterrey, Nuevo León, Jaime Rodríguez puso como ejemplo a Miguel Márquez de Guanajuato, que por cierto tenía sentado a su lado. Le dijo: Miguel, si logras la candidatura que ojalá la logres, yo votaría por ti. La cosa no paró, ya que el Bronco añadió: claro que si compito, pues no. Miguel Márquez ha estado ahí desde hace tiempo en el imaginario blanquiazul, aunque de su parte no se han registrado expresiones que pudieran definir destinos. Son distintas voces las que le han referido, sin embargo, lo de este viernes es quizá lo más contundente hasta ahora. Queda en registro, pues, un jugador más para el equipo panista. Veremos qué pasa. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Rusia 2018 tiene ganador. Con Sky, sé todo un campeón y vive los 64 partidos, 24 en exclusiva con Mosaico Multicanal, repeticiones de los partidos y más. Y si no estás en casa, disfrútalo con Bluetooth Go Video Everywhere, estés donde estés. Suscríbete desde 0 pesos en HD, paga puntual cada mes hasta junio de 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. XEAI AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, en 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Italia. Al di là, volare. yo que no vivo sin ti. Oh, sole mío, cuando me enamoro, torna a Sorrento, Venecia sin ti, y 30 grandes temas más. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de Inglaterra, España, México, Argentina, Francia, Chile, Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba, Perú, Colombia y Brasil. Busque esta colección en Sanborns. Es calidad Orfeón. De niño soñaba con ser científico. Hoy, gracias a que me asesoré con expertos, tengo una empresa que acerca la robótica a niños y doy empleo a 120 personas. Soy Roberto y soy empresario, como Ana y Mari, Pepe y Toño. Te aseguro que al abrir una empresa, ayudas a más personas a vivir mejor. Decídete a emprender. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde ya con 45 minutos. Mire, agradecemos mucho al ingeniero José Luis Luege Tamargo el que nos tome la llamada. Ingeniero José Luis Luege, buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo, a ti y a todo tu equipo. Muchas gracias. Presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible. El tema de hoy, sin lugar a dudas, es los mantos acuíferos y los sismos, o sea, cómo se han venido ligando esa situación. Veíamos un mapa de la Ciudad de México donde estamos asentadas la mayor parte de la ciudad, la principal, que es la zona centro, donde se trazó la línea de norte a sur, pasando por el centro de la ciudad, donde se dieron los mayores daños, el mayor impacto. ¿Qué es lo que está pasando en la óptica tuya como especialista? ¿Qué es lo que estás pasando con el Valle de México? Claro que sí. Mira, es una tesis que nosotros venimos manejando y estudiando hace ya varios años, que es la relación de la sobreextracción de agua, es decir, la pérdida de nuestro acuífero, cómo afecta, digamos, la calidad del suelo del valle y esto cómo incrementa los riesgos frente a sismos. Y es totalmente directa, Eduardo, tal como tú lo dijiste. La ciudad está asentada en una zona de los lagos, una zona lacustre, que con un suelo, que siempre se conoció como un suelo muy blando, que es arcilloso. Nada más que la arcilla, que es el barro, por ejemplo, de los alfareros, es un material que cuando tiene una liga hidráulica, es decir, cuando las moléculas de agua están en los intersticios de la sílice que conforma ese suelo arcilloso, el comportamiento es plástico, maleable, flexible. Pero cuando pierde el agua, Eduardo, se convierte en un material completamente contrario. Se compacta, pierde volumen y eso provoca los hundimientos de la ciudad. Pero el otro factor es que se convierte en un suelo frágil, quebradizo, y de ahí vienen los problemas de agrietamientos y también de cómo responde mecánicamente frente a la tremenda energía cuando sobrevienen estas ondas emitidas por los movimientos telúricos cuando hay un sismo como el del pasado 19 de ese mismo mes. Entonces, esa tesis está totalmente confirmada y efectivamente la UNAM, a través del Instituto de Sismología de la UNAM, de Geofísica, perdón, estableció cómo en la zona de transición entre lo que era el suelo lacustre y el suelo rocoso del Valle de México es donde tuvimos una mayor afectación. ¿Por qué? Porque es una de las zonas más afectadas por la desecación. Hemos primero acabado con el agua superficial, que eran los lagos, lagunas y ríos, y en segundo, hace muchos años, ya casi 100 años, que vinimos sobreextrayendo agua del subsuelo. Y esto ha generado que la arcilla, que forma una capa de entre 20 hasta 70 metros de espesor, se ha vuelto quebradiza. Entonces, ¿qué hay que hacer, Eduardo? Bueno, yo lo he insistido contigo en este espacio tan importante. Hay que poner cartas en el asunto. Sí se puede atajar esta problemática recuperando el acuífero, extrayendo menos, captando agua de lluvia, trayendo otras fuentes de abastecimiento de agua, promoviendo áreas de recarga, volviendo a tener, no los grandes lagos, caray, pero sí algunos cuerpos de agua en la ciudad que sí debemos de mantener, ¿no? Entonces, pues lamentablemente estamos ante una muy seria situación, que tú mismo, Eduardo, lo has comentado también. Mira que sin lugar a dudas los ciudadanos tenemos que tener mucho mayor información. Me gustaría invitarte, José Luis Luege Tamargo, a este espacio, a esta mesa de trabajo. Muchas para gracias, que, si es posible, esta semana que viene, nos pudieras acompañar el día lunes para que ya ahondemos sobre estos temas, porque hay mucho que platicar contigo, largo así y tendido, es. ¿No? Que le pero podamos dedicar todo el programa a este tema. El día que tú me invites, pero sí que quede claro, sí hay una relación directa entre la sobresufracción de agua y los riesgos frente a sismos. O sea, está comprobado científicamente y la UNAM dio todos los elementos la semana pasada, ¿no? Sí, y hay que ver qué es lo que tiene que hacer la autoridad, ¿no? El gobierno. Por supuesto, y sí se puede hacer. Ya se le alertó, ya se le dijo, no. Pero simplemente no han hecho nada. Sí me gustaría que ahondáramos sobre el tema, si me lo permites, que le dediquemos 45 minutos por lo menos a tratar el tema y encantado. Si es necesario varios programas, ¿no? Porque no podemos quedarnos así como estamos. Así es, hay que hacer cambios radicales en las políticas públicas respecto al agua, respecto al ordenamiento urbano. Así que yo estoy a la orden, cuando tú me invites estaré con ustedes y tu auditorio, ¿eh? Le pido a producción que se pongan en contacto y que ya lo hagamos, pero de ya, ¿no? Muchas gracias. Al contrario, Eduardo, a ti y a todo el auditorio, muchas gracias. Es el ingeniero José Luis Luege Tamargo, él es presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible, que parece que se nos está haciendo imposible, ¿eh? Y con esto de los sismos, mire, se han dado ya, recuerda que le decía que la primera etapa es la de búsqueda y rescate, inmediatamente cuando se da un sismo de estas magnitudes y con estos niveles de desastre, lo primero que hay que hacer es buscar y rescatar a las personas, a los seres vivos, a los animales de compañía, a todos aquellos que se vieron involucrados, impactados con esta desgracia. Bueno, y después de esa etapa, bueno, empieza la etapa de la evaluación, de la valoración de los daños, la magnitud de los daños, cuantificarlos y entrar a la reconstrucción. Y ahí es donde vienen los problemas. Cuando se empieza a hablar de pesos y centavos, se empiezan a buscar a los culpables, se empiezan a fincar responsabilidades y vienen las sanciones, ¿no? En el ámbito administrativo, en el ámbito mercantil, en el ámbito judicial, por la vía penal, el conflicto entre las personas. Normalmente se lleva a los jueces, a los juzgados, donde a toda la sociedad nos va a costar y nos va a llevar bastante tiempo. Sin embargo, la nueva ley prevé una etapa de mediación. Nos acompaña el día de hoy el licenciado Hugo Contreras Lamadrid. Él es director general del Centro de Justicia Alternativa. ¿Cómo estás, señor licenciado? Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Pues aquí estamos para servirte. Te agradezco mucho que nos acompañes el día de hoy. Vamos a tener poco tiempo realmente. Tenemos 4 minutitos, pero a ver si podemos desglosar la margarita aquí, ¿no? ¿Qué es esto del Centro de Justicia Alternativa? Platícanos brevemente. Mira, dentro de las opciones que se tienen para solucionar los conflictos están los medios alternativos de solución de conflictos. Uh-huh. Y dentro de estos, uno de ellos es la mediación. Es una figura en la que la característica principal es que justamente la parte o las partes que están interesadas son las que resuelven la controversia, el conflicto. No necesitan de nadie más sino ellas solas. O sea, no es necesario irse ante un juez y hacer todos los trámites y presentar pruebas y demás. ¿Se puede resolver esto de, qué se diría, de buena fe? Sí, digamos que más que de buena fe, de una forma autocompositiva, es decir, sin la intervención de un tercero que sea el que decida quién tiene o no la razón, sino entre ellos dos llegan a soluciones a través de un convenio en el que, reconociendo precisamente eso, sin la necesidad de tener que acreditar algún tipo de hecho, uh-huh, simplemente entre ellos llegan a la solución pacífica. Normalmente las partes uno llega reconociendo que pues efectivamente es el responsable, ¿no? Y el otro, que es el demandante, que exige un derecho. Ahí, ¿qué es lo que se hace? Se busca el término medio, que haya un plano de justicia. Aquí justamente lo primero que habría que establecer es el reconocimiento de las partes de la existencia de derechos y de obligaciones. una vez que tenemos esto, pues ya estamos avanzando, porque el principio es no tengo que acreditar, sino que tú estás reconociendo los derechos o las obligaciones, el derecho que se violó, la obligación que no se cumplió. Con esto ya no hay necesidad de ir ante un juzgado, un juez, para seguir todos los trámites estos que muchas veces se hacen engorrosos y largos. No, ya no es necesario, porque precisamente toda la, digamos, la narrativa, la exposición de los hechos a través de este desahogo de una, digamos, esta que es la mediación, esta conversación, este arreglo, este intercambio de ideas entre las partes, se logra, se busca en primer lugar el que ambos lleguen a un acuerdo conciliatorio, ¿no? Yo recuerdo que en derecho había una máxima que decía que no hay ley más, la reina de las leyes es la voluntad de las partes. Así es, y esa es la que aplica aquí. Uh-huh. La voluntad de las partes es la máxima en cualquier acuerdo de voluntades que sería aquí, en cualquier convenio, perdón, que sería ese acuerdo de voluntades. ¿Y esto es respetado por los jueces, por la autoridad, por el sistema penal y administrativo mexicano? ¿Tiene las resoluciones que se toman o los acuerdos que se toman aquí en el centro de mediación, ¿tienen valor de cosa juzgada? Aquí tenemos precisamente esa como una de las características de los convenios a los que se llega, que se elevan a calidad de cosa juzgada. Por lo tanto, ya no es necesario que un juez resuelva ese asunto. Las partes determinaron así. El costo. Normalmente, cuando va uno a un juzgado ante un juez, los abogados, el litigio, todo lo que le tiene que ir invirtiendo uno cuesta mucho, ¿no? Aquí, ¿qué costo tendría para las personas, aquellas personas que se sometan a la mediación, qué costo les tiene? El servicio que se presta en el Centro de Justicia Alternativa es gratuito. Eso no, es del Tribunal Superior de Justicia, ¿verdad? Sí, claro, pertenece al Tribunal Superior de Justicia y que ha dado mucho impulso el magistrado presidente Álvaro Augusto Pérez Juárez. Es gratuito, entonces yo si voy a pedir justicia de este tipo, ¿no me va a costar? Ni un peso. ¿Cómo tengo que hacer para acceder? Nosotros estamos ubicados en Avenida Niños Héroes número 133, esquina Doctor Navarro, en un horario de 9 a 17 horas. Pueden asistir personalmente o a través de un representante. ¿Es donde está el registro civil? No. Ahora, fíjate qué bueno que comentas, porque ahora estamos en el registro civil, en la explanada, dando este servicio de manera gratuita. Bien, pues te agradezco muchísimo, licenciado Hugo Contreras Lamadrid, el que nos hayas acompañado el día de hoy. Muchas gracias, Eduardo. Soy Eduardo Ramos Fuster, les agradezco. Estás la escuchando atención. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Ahora, toda la información, noticias, deportes y entretenimiento está en el canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en el 354 de Dish. No lo olvides, sigue todos los contenidos de Telefórmula. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Elabora un plan de emergencia. Cuida a tu familia, especialmente a los y las menores. Si nacieron en los Estados Unidos, acude a tu consulado más cercano para registrarlos como mexicanos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. XEAIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Twitter, @ Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. México. Tierra de tradiciones ancestrales, bellas artes y manifestaciones urbanas que nos definen. Esa es nuestra identidad, nuestra cultura. el Senado aprobó la Ley General de Cultura, que apoya la creación artística y garantiza el derecho a la cultura para todos. Porque México es tan rico como su cultura. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª legislatura.